Esto es un duatlón, lo hacemos acá, lo hicieron acá los chicos de kilómetro a kilómetro en Uribe. Me invitó un compañero del gimnasio, sigue hecho a la par atletismo, estoy enfocada al taekwondo, pero atletismo es una de las cosas que me gusta. Y el tiempo nos acompañó, el circuito es duro, son 4 kilómetros y después el ciclista hace 30 y después volvemos a correr, así que es un circuito difícil y correr en postas implica un nerviosismo un poquito extra porque querés dejarle una buena marca a tu compañero, pero siempre está el disfrute al fondo, así que está bueno. ¿Y el tiempo acompaña, digo, acompaña el tiempo en cuanto al calor, la temperatura o se complica un poquito más? Bueno, depende de la hora que se largue. Fue bastante puntual, pero el sol en la espalda te quema y implica que te canses más rápido o a que sean unos kilómetros difíciles, pero está el clima, está ideal para correr. ¿Expectativa en cuanto al podio, algún puesto en especial o simplemente participar? No, yo creo que si uno lo hace con ese clima de competencia, uno no disfruta. Va a la par de uno entrena, le gusta, lo hace por hobby, porque si bien es algo para pasar el día y para hacer una actividad, se trata de disfrutar, pero todos hacemos una pizca de competencia competitiva para que sea más entretenido. Pero bueno, queremos disfrutar. Le di una buena marca a mi compañero como para que ahora, bueno, te di la posta, ahora pedalea vos. Así que estoy esperando a mi compañero para volver a correr.